mateo, creo. Que aquí no nos para ni la ley antiperreo. Prende la consola, empieza el tripeo. Veo que a los envidiosos yo lo noqueo. Así que si eres chamaco, yo no te chamaqueo, veo. Que aquí no nos para la ley antiperreo. Métele a Lucito duro al tripeo, veo. Que a los envidiosos yo lo noqueo, veo. Que a los envidiosos yo lo noqueo, veo. Métele a Lucito duro al tripeo, veo. Que a los envidiosos yo lo noqueo. Así que si eres chamaco, yo no te chamaqueo. Échale sabor. De la calle pa' la calle, dale mami chula, eso es pa' que tú lo bailes. Dale, mueve el cuerpo pa' que tú te arrebates. Que lo hice pa' que tú lo bailes slow. De la calle pa' la calle, dale mami chula, eso es pa' que tú lo bailes. Dale, mueve el cuerpo pa' que tú te arrebates. Que lo hice pa' que tú lo bailes slow. Esto se hizo pa' bailar hasta las 3 de la mañana. Con un poco marihuana, dale traita a tu hermana. Mi pana, que ya te cayó la caravana. Tú sabes que le estamos dando vuelta a la manzana. Métele al perreo, métele al cumbiatón. Que aquí se reporta el nene chacalón. El que causa impresión entre todos los barrios. Tú sabes que mi lírica es de vecindario. Y dale, sube para abajo, baja para arriba. Tú sabes que ahora vine para gastar saliva. Dale, vente y tráete a tu amiga. Yo vengo de nuevo con la lírica. Directo de Criminal Boys, con todo el convoy, pues somos los de hoy. Llegó el cowboy pa' meterte en movimiento. Esto es 100% improvisación, talento. De la calle pa' la calle, dale mami chula, eso es pa' que tú lo bailes. Dale, mueve el cuerpo pa' que tú te arrebates. Que lo hice pa' que tú lo bailes slow. De la calle pa' la calle, dale mami chula, eso es pa' que tú lo bailes. Dale, mueve el cuerpo pa' que tú te arrebates. Que lo hice pa' que tú lo bailes slow. Métele chamaco, yo no te chamaqueo, queo. Aquí no nos para ni la ley antiperreo. Prende la consola, empieza el tripeo, veo. Que a los envidiosos yo lo noqueo. Así que métele chamaco, yo no te chamaqueo, queo. Que aquí no nos para la ley antiperreo. Métele a Lucito duro al tripeo, veo. Que a los envidiosos yo lo noqueo, queo. Que a los envidiosos yo lo noqueo, queo. Métele a Lucito duro al tripeo, veo. Que a los envidiosos yo lo noqueo. Así que métele chamaco, yo no te chamaqueo, queo. Dale mami chula, eso es pa' que tú lo bailes. Dale, mueve el cuerpo pa' que tú te arrebates. Que lo hice pa' que tú lo bailes slow. De la calle pa' la calle, dale mami chula, eso es pa' que tú lo bailes. Dale, mueve el cuerpo pa' que tú te arrebates. Que lo hice pa' que tú lo bailes slow. Las dejo limpiecita para que la recorten, pero la recortan bien para que luego le pongan sus spots y digan que ustedes las hicieron, ¿ok? Colectivo Los Infieles del Perreo, DJ Lucito, El Habano, Az Calderón, nada más nosotros. Ahí recórtenla. Bye bye.